Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. No es que no queramos, es que no podemos. Hablo, desde luego, de escuchar a las mujeres. Ellas dicen... Ay, ¿ya ves? No me estás escuchando. Perdón, decías. ¿Te das cuenta? ¿De qué? ¿Qué pasó o qué? No, no pasa nada. Eso es lo que pasa, que nunca pasa nada. Bueno, ¿qué quieres que pase? No, no se trata de lo que yo quiera. Es que entonces no te entiendo. Eso es lo que pasa. No me entiendes. Nunca me entiendes. ¿A qué distinto? Ahora sí ya te entendí. ¿Qué decías? Y así, la cuestión es que no queramos escucharlas, es que no podemos. Está científicamente comprobado que la voz de la mujer, debido a la conformación de su garganta y de sus cuerdas vocales, es mucho más elaborada, más compleja y más rica que la del hombre, a cuyo cerebro le cuesta mucho más trabajo comprenderla que comprender la voz del hombre, que es mucho menos rica en tonos, que es más simple. Un experimento realizado en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, con 18 varones sometidos a resonancias y tomografías cerebrales mientras escuchaban voces, reveló que no solamente pueden diferenciar las voces de hombre de mujer y aquellas que tienen un tono neutro, sino que las procesamos los hombres con partes distintas, diferentes del cerebro. Es mucho más amplia la zona que utiliza para procesar e intentar comprender la voz femenina que la masculina. La doctora Georgina Montemayor, a quien le pedí que me explicara el estudio, me dio los nombres y ubicación exacta de las zonas del cerebro, pero no la retuve, precisamente por lo difícil que nos resulta procesar la voz femenina. Hay además un problema adicional. La mujer habla como se mueve en un almacén en busca de gangas, circularmente, en tanto que la comunicación del hombre es directa, como si entrara por un Six a una tienda de conveniencia. Por ejemplo, ellas dicen... ¿Te acuerdas de aquel doctor que era amigo de tu primo Ramón, al que conocimos en los 15 años de Angelita? ¿Ramón? Sí, el hijo de tu tía Aurorita, la de Acámbaro, la que hacía versos y capirotada en Semana Santa. No, la verdad no me acuerdo. Ay, pero ¿cómo no te vas a acordar si nos regaló el Moisés para Eduardito? ¿El Moisés? O sea, esa como camita. Esa. No, pues no me acuerdo. Bueno, ¿y qué con el doctor? Ay, pues quiero confesarte que desde aquel día, el doctor y yo hemos estado saliendo. Estamos muy enamorados y quiero pedirte el divorcio porque hemos decidido casarnos. Y nosotros directos respondemos, ¿dónde firmo? No es de verdad que no queramos escucharlas. Lo que ocurre es que fisiológicamente no podemos. Es una cuestión de la naturaleza, un producto de la evolución. La mujer, como depositaria de la continuidad de la humanidad, es en todo más complicada, es más sofisticada, es más fina. Nosotros, los hombres, que salíamos a darnos de catorrazos contra el mamut mientras ellas se quedaban en la cueva al cuidado de los cavernicolitas, nosotros somos más directos. La solución que aconseja la doctora Montemayor es que las mujeres nos hablen gota a gota, que no nos dejen caer encima el chaparrón. Y sobre todo, opino yo, que nos hablen en el medio tiempo, solo en el medio tiempo del partido, no cuando rendimos homenaje con nuestra atención lineal, directa, primaria, a los dioses del balón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.